¿Quieres dar la bienvenida de este? ¿Quién, yo? Sí, tú. Que la de Arturo, que sirva de algo. Que diga, hoy que está aquí con nosotros. A ver, Arturo, empieza. Pasión Rojiblanca presenta el podcast en PR, con las voces de Gerardo Taker y Murdo Queras. Bienvenidos. Hola, ¿qué tal, hermandad necaxista? Bienvenidos a esta segunda parte, a esta edición número 31 de el podcast NPR, este podcast de Pasión Rojiblanca, donde, pues ya sabe, hablamos de toda la actualidad de Necaxa, toda la información la tenemos aquí, por supuesto. Este ya no, que ya no hay. Y pues así nos despedimos. Gracias, que tengan muy buen día. Hasta luego. No, bueno, saludar como siempre que nos juntamos para hablar del poderoso Rayo, como decían las cortinillas anteriores. Pues aquí estamos, don Salvador Murdoqueras. Compadre, ¿cómo te va? Muy buenas tardes. Buenas tardes y bueno, buenas noches, buenos días, como sea, a la hora que nos estén escuchando. Que por cierto, hablando de las cortinillas, ya no lo mencionamos, pero estábamos estrenando cortinillas. Ya pudieron escuchar la nueva entrada y la nueva salida. Esperemos que les agraden. Ahí déjenos sus comentarios a ver si le gustaron o no, qué mensaje dejan. A mí sí me interesa escucharlos y saber si les gustaron. Buenísimas. Bueno, muchas gracias y saludos a todos. Y bueno, por supuesto, también hasta la capital del país. Saludamos con hartísimo gusto. Don Gerardo Taker, compadre, ¿cómo le va? Buenas tardes, noches, días, ¿cómo le va? ¿Todo bien o qué? ¿Qué hay, compadre? Buenos días, tardes, noches, mañanas, madrugadas. sí, todo bien. Aunque fíjense que toda la semana estuve con el pendiente de que en el episodio 30 ni siquiera nos despedimos. Entonces, bueno, yo a la fecha no he escuchado las cortinillas que dice Murdoch. Pero bueno, bienvenidos todos a este nuevo episodio de el que espero sea su podcast favorito. Sin duda, sin duda, sin duda. Y si no, cámbienle de una vez, culéis. Exactamente. Vamos a decirnos la verdad. Sí, ahí, la hipocresía, ahí están las estrellas de la televisión. Exacto. Y como carrera de relevos, pues yo le paso la estafeta a Don Mudo. Vamos a decirnos la verdad, como dijera José, el príncipe, por supuesto. Exacto. Saludos a tu carnal, por cierto, allá donde Manuel, ojalá. El príncipe Manuel. Qué bueno, esa es una historia de esas que luego qué contaremos. Qué cosa, ¿eh? Sí, sí, medio me la sé. Y digo medio porque no he querido andar en detalles, pero bueno. Ay, el príncipe. ¿Es, bueno, es la que yo ya me sé? No sé si te la sabes, pero está... Digamos que ese es una estrellita que yo me cuelgo. Ese apodo del príncipe, sí, se lo ganó a pulso de mi parte. Muy bien. Oigan, pues... Esto es como una segunda parte porque pues, estamos grabando todos así, los dos de parejito, ¿verdad? Al tiro, uno después del otro. O sea que no estuve toda la semana con el pendiente. No ande con... Bueno, o sea, sí, para los gente que nos escucha. No, en realidad, pero está bien, no importa. Quiero preguntarles dos cosas. Bueno, vamos a empezar fuertes porque el pasado, bueno, que hoy es, bueno, fue sábado de Gloria, por cierto, sábado 11 de abril, por Fox Sports se transmitió un programa especial de La Última Palabra. No sé si se enteraron, no les avisé a tiempo ni les pregunté, pero juntaron en esa transmisión a Alex Aguinaga, que trabaja en Fox Sports, a Beto García Aspe, que trabaja en Fox Sports, pero invitaron y lograron juntar ahí, según ellos fue un logro por alguna cuestión que yo no entiendo, pero al Ratón Zárate y a Ivo Basae en la misma transmisión, junto con André Marín y otro sujeto cuyo nombre no recuerdo. ¿Alguien la pudo ver? Híjole. Bueno, si nos hubieras dicho... No, o sea, es que hoy es que me enteré el mes. Hoy es 21 de abril, compadre, y nos estás diciendo que eso fue el día 11 de abril, por favor. Bueno, ahora, ajá. Hacia mí me dices La Última Palabra. O sea, güey, ¿no sí, tienes no. un programa más malo? Oye, a mí me perdiste cuando dijiste André Marín. Sí, no manches. Sí, yo sé que es de los indeciales, pero bueno, el punto fue que, o sea, tampoco es que haya habido mucha novedad. digo, yo les doy la reseña. Fue como que lo mismo de siempre. Si acaso, Sergio Zárate, como ustedes, bueno, no sé si sepan, pero ahora se dedica a ser promotor de jugadores. Tiene una empresa ahí de esas de promoción. Y dice que ahorita su estrella, su jugador insignia, es Lautaro Martínez. ¿Ubican a este muchacho? Ajá. Sí me suena, es del fútbol argentino, ¿no? Ajá, y que, bueno, que está diciendo que a lo mejor se va, o sea, ya está vendiendo humo y el ratón nos dice que a lo mejor ya lo venden a España, por ahí se va al Barcelona, pero que pues está en probabilidades. O sea, a ver si entendí. Un programa tan malo como La Última Palabra, con conductores tan indeseables como André Marín, en un canal tan patético como Fox Sports, junto a Alex Aguinaga, Alberto García Aspe, Ivo Basay y el ratón Zárate, para hablar que Lautaro Martínez se va a ir al Barcelona. Bueno, eso fue de las novedades. No, o sea, es que platicaron. No esperaba menos, ¿eh? Nada puede mal ir sal ahí. Ok, lo vendí mal, pero bueno, o sea, lo que estoy diciendo es que se habló lo mismo de siempre, que sí la historia, que sí Roberto Zaporiti, o sea, todo eso que mencionan en cada transmisión de Necaxa. Ya, o sea, déjame echar mi shot, espérame. Del equipo de los noventas. Bueno, pues ahora los juntaron para platicar otra vez del equipo de los noventas. Y y hablar de esta situación. Otro tema que yo quiero, bueno, que a lo mejor le podemos sacar un poquito más de jugo, es que se mencionó que, pues como saben, Ivo Basa es ahora director técnico, y que en algún momento sí hubo un acercamiento por parte de Necaxa para traerlo a dirigir. Él menciona que fue por ahí del 2011, pero que la situación no estaba lo mejor para Necaxa y que a él no le convenía, y o sea, como que no era el mejor momento para venir. Le sacó al parche, digamos. Le sacó al parche. Pero, Arturo, ayúdame a... Bueno, y los dos, también que tienes buena memoria, porque yo carezco. ¿En qué momento encontrábamos a Necaxa en el 2011? Pues o a punto de descender o recién descendido. Ajá. Yo creo básicamente que así, tal cual. O con uno de los indeseables de Fox, o recién descendido, como dice Arturo. Con el héroe de Chihuahua, ¿no? Con Paquito Ramírez. Ajá. En aquel primer torneo en ascenso en el que no se llega a una final en el ascenso, ¿no? Se califica una liguilla, pero no se llega a una final. Es una liguilla que no se gana. Sí, a mí esa nunca se va a olvidar, mano. Pero no me extraña. O sea, en ese sentido, pocos, mira, se me viene a la mente así, sin ir muy lejos, uno que más o menos tiene una historia así, Matías Almeida, ¿no? O sea, que desciende como jugador con River y después toma la decisión de él tomar las riendas de la dirección técnica y lo asciende un año después, ¿no? O sea, sin ánimas de, digo, él tuvo sus razones, ¿no? Pero pues sí, no, la verdad es que no cualquiera le entra a un equipo o que está al borde del descenso o que está a punto de descender. O recién descendido, ¿no? O sea, recién descendido, más bien. Ajá, era lo que quería yo decir. Y pues estás en todo tu derecho, ¿no? O sea, finalmente, y yo soy de la idea de que a los ídolos no los deberíamos de comprometer así. Me parece que cada quien debería ser ídolo desde su trinchera. Sin ir muy lejos, uno con el que ha pasado una circunstancia así, pues es Poncho Sosa, ¿no? O sea, que como jugador no nos tocó en lo más mínimo tener un contacto con él, pero como entrenador, pues sí tiene su nombre escrito con letras de oro en la historia de la institución, ¿no? Ya lo que está pasando hoy en día, bueno, es otro boleto, ¿no? Pero su lugar en la historia no se lo va a quitar nadie. Yo creo que Ivo Basay también un poco le saca eso, ¿no? ¿Quién quiere caerse de ese pedestal finalmente, ¿no? O sea, me parece que pues todos quieren seguir siendo bien recordados, ¿no? Nadie quiere que se borre esa buena imagen que tiene para el necaxista, ¿no? Que es un riesgo para el que sea, ¿no? Por ejemplo, cuando decían que, bueno, se ha dado mucho, ¿no? Que los necaxistas piden que llegue alguien que sienta la camiseta. En caso específico, muchos han postulado muchas veces a Aguinaga, pues es lo mismo, ¿no? Cuando recién postulaban al jefe Cuatrochi también, es lo mismo. Cuando Pablo empieza su carrera como técnico en Argentina, ya había quienes lo querían en Necaxa. Y pues hay que aprender a diferenciar lo que fue alguien como jugador y lo que puede ser como técnico, amén de lo que dices, ¿no? Que quieren ser bien recordados. Imagínate, o sea, Aguinaga, ¿no? Yo sería el primero en reventarlo, como si fuera técnico de Necaxa, ¿no? Pero a Pablo que no me lo toquen, porque entonces sí me pongo loco y van a ver. Pero es que pues sí lo estamos viendo un poco ahora con Poncho, ¿no? Como dice Arturo, el que, o sea, se ve ensuciado de alguna manera lo que se logró en el ascenso, o qué pasa, o sea, cómo es medio ingrato de repente, ¿no? Y el fútbol que de repente se juzga a partir del último resultado nada más. Digo, ya quienes tenemos un poco más de experiencia en estas cosas, pues sí sabes diferenciar, ¿no? Pero sí es un riesgo. Y bueno, yo entiendo entonces que no, que sí le haya sacado al parche. Sobre todo también porque si él quiere mantener cierta categoría, ¿no? De dirección técnica. O sea, si lo que él mencionaba es que a lo mejor la plantilla no se prometía algo muy atractivo, muy poderoso, y entonces pues como que no se sentía bien arropado. Ah, pero oye, pero también tienes que picar piedra, ¿no? Porque no puedes decir, ah, ya tengo mi título de DT, me voy a esperar a que me hable el Barcelona. No. Ahora, igual, probablemente no es lo suyo. Tan es así que hoy hablamos de que Lautaro se va al Barcelona, ¿no? O sea, a mí me da la impresión entonces de que no hizo carrera como entrenador lo suficientemente sólida, ¿no? Como para, pues hoy más bien hablamos de lo que hace representando futbolistas. No, o sea, pero el que representa es el ratón, ¿no? El ratón. Ah, perdón, ok, crucé datos. Sí, no. Sí, Boba Sáenz sigue siendo entrenador, ¿no? Hoy en día. Creo que está con el Palestino. Ahora, yo me acuerdo, sí recuerdo alguna vez que, digo, quizá Arturo está más enterado, sí se llegó a manejar en algún momento que Necaxa había buscado a Ivo Basay, pero en aquel entonces, tendría que buscar las notas en PR, en aquel entonces algún medio decía que Ivo no aceptó, porque le querían imponer jugadores, ¿no? Desde antes de su llegada. Un tema así medio escabroso en pues el fútbol. Pues algo así mencionó. Sí. Uh-huh. Ok. Entonces, no sé si tú sepas algo de eso, Arturo. Pues yo, o sea, había... No fue algo a lo que se le diera mucho juego, eso es un hecho. Pero sí, también yo había escuchado esa versión. Que también, o sea, yo no digo que no sea cierto. Pero también luego es la más fácil, ¿no? O sea, tú qué podría ser como pretexto, ¿no? Mi pretexto de por eso no firmé. Exactamente. ¿Qué va a salir a decir? No, pues yo no quise. O sea, la neta, sí, yo sí. Le sacaba. O sea, pues sí, yo soy de la idea de que esas cosas, pues mejor hay que guardarlas, ¿no? O sea, no des mayor detalle. ¿Para qué? O sea, no es necesario para nadie. El clásico, no hubo un arreglo y ya. Exactamente, sí, no, pues sabes que pues no comulgó la idea que tiene el club con lo que busco yo. Bueno, lo que dijo Memo, ¿no? O sea, Memo en ningún momento, en ningún momento salió a decir, más dijo Gallegos, ¿no? O sea, Memo en ningún momento salió a despotricar contra la directiva, porque pues antes que otra cosa eres un profesional, que era lo que hablábamos la semana pasada de. Pero ser un profesional también hubiera sido no decir no voy a renovar. Antes de que acabara el torneo. Sí, de acuerdo, sí, o sea, sí, ahí sí también, pero vaya, no, pues la ropa se lava en casa y pues no das motivos, y, o sea, no sé, yo creo que a mí me suena más bien, no digo que no sea cierto, pero sí me suena una salida fácil, ¿no? O sea, no, ahí el aficionado necaxista, ¿qué va a decir? Claro, tienes razón. Maldita directiva, sea la que sea que esté en ese momento. Exactamente, así de sencillo, ¿no? O sea, tú te desmarcas, no tienes broncas y no te metes en problemas, ¿no? Y aparte va a ser maldita directiva, queremos a alguien que sienta la camiseta. Sí, ese rollo de sentir la camiseta, pues yo también la siento ahorita que la traigo puesta, no sé de qué hablo. Y se experimentó algo así cuando llega Nacho Ambriz también. No, ese yo desde el primer partido me quejé, compadre. No, pero, o sea, ¿cuál fue el discurso cuando, digo, después de lo que habíamos vivido con Marcelo Michel? O sea, el discurso de Nacho cuando llega es, pues yo... No, no, yo puse Nacho la... es antes de Michel, compadre. Ah, sí. Bueno, ¿quién le precedió entonces? Poncho pasa a Nacho. Ah, sí. Bueno, cuando llega, es que también se... No, pues Nacho nos dijo que íbamos a ganar la Conca Champions y el Mundial. No, pero que él, o sea, que él había puesto las estrellitas, ¿no? Esas que se ven. Dice. Ah, el bordador, sí, sí. El sí. Bordador de ilusiones. Sí, sí, el bordador sí. De estrellas. ¿Ves esas estrellitas que tienes ahí? Yo estuve ahí. Así, yo las puse ahí. Yo ayudé a ponerlas ahí. Eso fue su discurso cuando llegó. Tú estuviste ahí, ¿no, Arturo? En esa presentación. Es correcto. Estaba feliz. Oye, ¿y nadie le aventó nada? ¿En serio? Flores. No, nada de eso. Besos. Oye, porque mira... Que primero, cuando llegó a San Luis, al inicio de su carrera como técnico, ¿quién representa jugar con el que es? Ah, es un equipo más. No sé, 2, 3 años después, quizá un poco más. No, yo estoy aquí, mi equipo, y yo bordé esas estrellitas, esta es mi casa, o sea, no mames. Sí, yo no entiendo qué necesidad de hablar así, es que romantizan, ¿no? O sea, luego sí. Pareciera que si no es así, nadie les va a creer o es eso de endulzar el oído de esa manera. En fin. Y de amargarlo también con su es un equipo más, maldito, lo odio. Además, vienes precedido de eso. O sea, pues mejor cállate. Es que ahí volvemos a lo mismo, pues la de cajón, ¿no? Claro. La clásica de, sí, es especial, pero soy profesional y me debo acá. Y ya, punto. Como sí lo hizo Poncho Sosa. En Leones Negros. ¿Qué hizo? A ver, ahí sí. ¿Qué dijo? Es que creo, ese fui con Alex entonces. Ah, fuimos, el partido, ¿no? Que fuimos al Jalisco. Ajá, en el Jalisco. Sí, sí, sí. O sea. Poncho como técnico de Necaxa, yendo con Leones Negros, ahí en el Jalisco, contra Leones Negros. Contra Leones Negros. La prensa, bueno, sí de que Poncho. Todo mundo sí, como. Hermano. Dije que quieres enseñado, a Leones Negros, ¿no? Oye, un partido especial y ya sabes que a Poncho no se le dan eso de las conferencias largas. Nosotros uh-huh. Sudando la gota gorda, porque además sabe quién venía bien crudo. Y Poncho se extendía y loas de sí, la camiseta, esta cancha para mí es muy importante. O sea, ahí sí se le olvidó por completo. Fue como que el extremo opuesto de esa fácil que mencionas, ¿no? De yo me debo ahora, soy profesional y me debo a este equipo. Ajá. Uh-huh. Sí, pues es que le estaban haciendo guiños a Poncho. ¿Quién iba crudo, por cierto? No sé, hay un reportero por ahí de atrás, medio loco. De hecho, eran dos. Eran dos. Esa vez sí, Alex andaba muy podrido, ¿verdad? Pero bueno, sí, o sea, ¿cómo a veces nos vamos a los extremos, ¿no? Y digo, Poncho cuando llegó también mencionó aquí que es... Tiene ya cierto cariño por Necaxa. Yo creo que ahorita ya lo está pensando. Cuando llegó la segunda vez, dices. Sí, la segunda vez. Ok. Sí, por un buen recuerdo y bla, bla, bla. Pero pues, ahorita ya, yo creo que ya se le ha de haber olvidado, ¿no? Pero es que lo que decíamos, ¿no? Más allá de lo que hizo la etapa anterior, pues era empezar de cero otra vez. Con el riesgo que implica. Que ese sí se la jugó, ¿no? O sea, pues, con un plantel que no confeccionó él. Esa es la verdad. Además. Bueno. O sea, porque es esa gente que luego dice, no, es que Poncho, a ver, o sea, es evidente que Poncho no armó el equipo. O sea. Pero, por ejemplo, cuando llegó, que llegó en el segundo semestre, ¿no? Para salvar la situación y tratar de salvar al equipo regresar al equipo a primera en un solo torneo. Tampoco creo que haya tenido mucha oportunidad de armar aquel equipo, ¿no? Pero ese era un equipazo para la división en la que jugaba, yo creo. Que aparte, ese torneo es cuando llega Joe Osgard, cuando llega Mario de Luna, si no mal recuerdo. Además, Mario sí. Llega Javi Báez, ¿no? También. Es correcto. Y también de Joe Osgard me consta que lo pide Sosa. O sea, yo recuerdo cuando Sosa fue el que nos dijo, ¿no? O sea, si queremos ascender, necesitamos un portero de primera. Y creo que no sé quién no estaba disponible. No, no es cierto. Y por eso le hablaron a Josgar Gutiérrez, porque Josgar tenía el antecedente de que no estaba jugando en Pumas. Fíjate, entonces, ironías de la vida. Fíjate, es el destino. Es el destino. Así como con Javi Báez. Y entonces, Y Ponce después, un torneo después llegó porque él quería estar acá. Exactamente. Siempre le gustó mucho acá. A ese Ponce. Pero bueno, el caso es que, o sea, Sosa sí tiene injerencia en algunas cosas, pero Necaxa nunca tuvo planteles aguados en el ascenso. Esa es la verdad también, ¿no? Ah, no, para nada. Pero bueno, así las cuestiones. Y bueno, ahí por si alguien lo quiere ver, yo creo que debe estar en el On Demand de Fox Sports en Facebook. Ahí pueden ver, buscar el video de esta gran especial del Necaxa de los 90s, otra vez. Digo, ahora está interesante que esté Ivo y el Ratón juntos. Digo, porque pues, a Beto y a Alex pues los ven cada semana, ¿no? Pero no, mira, yo no tengo nada contra el Beto García Aspe. Contra Guinea en realidad tampoco. Más bien es contra el fanatismo ciego, de algunos aficionados. Pero cuando los llegué a ver en Fox, era insufrible, porque, por decir, Guzmán Fox se ponía a debatir con Aguinaga, y ahí iba Beto García Aspe, así como que, con mi vieja no te metas, y era dos contra uno, decías, no mames, o sea, güey, es que pedo, que cuántos años tienen. Y cuando alguien empezaba a discutir con García Aspe, ahí iba, le brincaba a Aguinaga a defenderlo, así de, no sé si sean cuestiones del canal, porque ya sabes que a mí me da la impresión que Fox es mucho de inventar ellos mismos su polémica para calentar sus programas, no lo sé. Pero si era así de, no mamen, aunque se armen parejitas diferentes, ¿no? Sí, la neta, yo siempre no sé. Es Beto brincándole por Alex y Alex brincándole por Beto. Yo no sé, Beto, ahí, si no se desespera de repente, porque a mí se me hace como que de una personalidad que no cuadra con la idea de Fox, ¿no? Y en particular de lo que le ha puesto Andrea Marín a ese espacio, porque en otros momentos no estuvo tan mal, pero bueno, a mí me desespera. A todos. En fin. Bueno, eso y... Oye. Ajá. Ahora que decías que eso posiblemente estaba en el On Demand de Fox, ¿ustedes vieron alguna vez la temporada 2 de Forza Necaxa? No. Ah, bueno. Recién hay una plataforma de stream, Pluto TV, que recién ingresó a México. Es gratuito y en el On Demand están las dos temporadas. Yo me acabo de chutar la 1, ya la había visto. Ajá. Pero recién apenas ayer, de hecho, terminé de verla. Me chuté las dos temporadas nuevamente. Bueno, la primera nuevamente y me chuté la temporada 2. Entonces ahí les paso el dato. A ustedes y pues al que quiera verlo. La temporada 2 son solo 10 episodios, pero están ahí en Pluto TV. Recordando que en la primera temporada, si algo aprendimos fue que Benji Sosa era un gran... Joya. Fíjate nomás, Benji Sosa. Nomás. Perdóname, Benji Joya. No, por ahí, en la segunda temporada hay un momento en el que Josgar se acuerda de él. Y ponen así el flashback a Joyita, le decían, ¿no? A Joyita cortándoles el cabello. Sí, era un gran estilista. Pero entonces, a ver, ubícanos. ¿Esa segunda temporada en qué periodo va? El de Nacho. Es el año de Nachito. Tengo que ver, pues imagínate. Eso, pero más que, wow, más que Nacho. Que pasar, mi compadre. Más que Nacho y más que cualquier jugador, el que sale más es Cruz Soto. Maldita sea. No, ¿en serio? Para todo está Cruz Soto. No, espérate la temporada 3, compadre, y vas a ver que ahí vamos a andar los Necaxa TV nuevos. Ah, ¿sí va a haber temporada 3? Pues estuvo grabando, yo veía a Alex ahí de arriba para abajo. Oye, ahora que dijiste los Necaxa TV, digo, no es Necaxa TV propiamente, pero ahí estabas tú, en la 2. ¿Tú sí la viste, Arturo, la 2? Yo la 2, pero en la 2 me toca salir, pero todavía como de Radio Universal. Sí. Sí, porque estás con con el Chino Román. Ahí mencionas al Zuli y estás con Chino Román. Oye, lo del Chino Román es un ridículo, ¿eh? Las veces, dos, tres veces sale el Chino Román, yo sentí pena ajena. No lo conozco, pero sentí pena ajena eso de ponerse a bailar y, o sea, no sé si él sabía que lo estaban grabando y entonces voy a lucirme, o si así era, compadre, pero si así era, en serio, te admiro por haber aguantado eso cada partido, carajo. O sea, ¿en qué capítulo sale? Eso de ponerse a bailar, no sé, salen dos o tres capítulos, o sea, que pasan el palco, un par de veces él gritando gol, en una está bailando y se levanta y, ay, no, quisiera borrar eso de mi mente, porque en serio, fue, no es ridículo, es lo que le sigue. Es apasionado, mi chino. Saludos al chino, y además sí le gusta, sí es farolón, ¿no? O sea, sí le gusta. Por ahí tú sales, eso sí, sales en la final de Copa, ahí gritando el gol de Necaxa como si le fueras al Necaxa, compadre. ¿Qué pasó? Ay, ya sí, sabes, quiero ver. Mis dos amores. Vela, no, sí, yo lo sé, yo no te juzgo, compadre. No, pero sí, en Pluto TV, aparte es gratis. Supuestamente esta plataforma, bueno, es gratis, supuestamente es con publicidad. No sé, yo vi los primeros 3 episodios de la temporada 1, sí hay un par de cortes comerciales, pero es puro promocional de otros programas y canales en vivos de Pluto TV. Pero después de eso no me soltó un comercial, no me soltó un comercial hasta el episodio 10, o sea, el episodio final de la temporada 2. Así que, pues en una de esas tienen suerte y se ahorran los comerciales. Bueno, pues así tal cual, Pluto TV. Sí, como así él. Como el amigo de Mickey Mouse. Como él. ¡Hola, Pluto! Sí, así. Uh-huh. Ok. Bueno, pues gracias por el buen dato. Y sí, está chido, sí quiero verlo. Porque hashtag todos somos Nachito. Y no, mira, son cortitos los capítulos. Oye, mira, algo que sí, sabes, bueno, todo el mundo aquí sabe que no comulgo mucho con Nachito, ¿no? Pero lo que sí noté es, sí, les habla muy bonito previo a los partidos y lo que me digas, bah, eso no me interesa. Pero por ahí hay una escena con Jairo González en la que le está explicando cómo debe pegarle al balón, o sea, en los centros. Le dice, mira, tírame una recta. Está practicando Jairo centros, ¿no? No. Y lo que me gustó es, digo, Nacho sabía pegarle al balón. Le dice, no, es que aquí estás cortando el pie. Mira, dale. Ahí, mira, fíjate, ahí lo que hiciste, dale otra vez. Y sí, pasan el balón y sale, no se va recto nunca, ¿no? Siempre hace una comba. Dice, no, mira, tienes que darle así, y el pie así. Y de repente ya agarra Jairo, tira y le sale recta, eso, así. Y por ahí hay 2-3 cosas así con Nacho, en las que sí dices, creo que hay una por ahí que están haciendo tiros libres, y también les dice, no, pégale así. Eso me gustó mucho, eso sí me gustó mucho. Y digo, sería una estupidez de mi parte venir a decir, no, si Nacho qué sabe, porque Nacho sabía pegarle al balón. Si algo sabía. Sí. Por ahí tenían la teoría del señor Abiaca, el papá de Arturo, que decía que en realidad Nacho cuando empezó, pues no era como un Isijara, o sea, no era como que gran, un gran jugador. Lo único que tenía es que le pegaba con un tubo. Entonces sí, okay. Yo creo que algo sabe Nacho Ambriz. Que había acá por ahí sale, hay una parte que es cuando se da el sismo del 19 de septiembre de 2017. Ajá. ¿Sí fue 17? Sí. Sí, bueno, señor. Ok, por ahí sale había acá cargando víveres en algún punto del estadio, ¿no? Acarreando cosas. Ah, de las colectas que Necaxa, tú sí, también andabas sí. Por ahí, ¿no? Yo estuve ese día, llegué más tarde, pero sí. Pues había que sí salió y tú no, fíjate. No, pues yo creo que fue temprano, yo ya. Es que yo no lo hago para las cámaras, mano. Pero bueno, me gustó la temporada 2. No me gustó mucho la onda de que se saltaron un año. Incluso cometen varios errores, ¿no? Porque de repente por ahí te mencionan la copa en la que los elimina Santos y cuando va a ser el último partido de liga contra Morelia te dicen es revancha porque Morelia te eliminó de la copa. Si carajo, hace 2 capítulos mencionaste que nos eliminó Santos, ¿no? Detalles así, lo del Chino Román bailando tampoco me gustó. Pero pues bueno, lo disfrutas. Yo cuando es lo de la copa, pues así como el último episodio de la temporada 1 en la que el ascenso y se me salieron las de cocodrilo, pues así igual con el de Copa, en ese momento se me sale, oh. Ya sabes, así, ojito Remy. Uy, voy a chillar. Sí, pues sí, pero tiene sus fallas en la primera temporada, toda esa ya la había visto anteriormente, pero pues hay un momento de la temporada en el que le dan más importancia a la Copa que a lo que pasaba en Liga, ¿no? Tan así que incluso, y en un momento se olvidan de la Copa, en la Copa de 2016, el momento más emotivo es el partido en el Estadio Azul, no aparece, y cuando regresa ya dicen, ah, Necaxa llegó a la final, ya para el partido en Veracruz, hasta los jugadores le dicen al camarógrafo, ¡ay, volviste! ¡Ah, ya regresaste! O sea, pero bueno, en esta otra también hay lapsos que siento que faltaban, por ejemplo, en Copa el partido en CU, porque en esta temporada le da mucha importancia a la Copa, el partido en CU también ni lo mencionan, pero sí, digo, para cualquier aficionado al club, sí es bastante recomendable, es como volver a recordar, ¿no? Sí, además... Oye, sí festejo muy contento, ¿eh? ¿Ya te estás viendo? Ya. Es que sí, fue la locura, y de hecho, o sea, justo lo que... Yo lo vi y dije, ¡eso, carajo, eso! Es que además, es lo que les decía hace rato que empezamos a grabar el maratón, pero en mis recuerdos salió que, bueno... Hoy 11 de abril que estamos grabando esto, bueno, ya es 12 de abril, pero sábado 11 de abril se cumplieron años justamente de ese título de Copa. Le tomó a Necaxa 15 años ganar un título como equipo de primera división en Aguascalientes, o sea, no era poca cosa, o sea, esa noche es una noche que Justino nos prometió cuando vinieron de evangelizadores a Aguascalientes, 14 años, porque llegan 2003, la Copa es 2017. Es una noche que se le prometió a la afición de Aguascalientes. 2018, compadre. 2018, perdón, sí, 15 años, tienes razón, 2017 empieza, Nacho. El caso es que es una noche que se le prometió a la afición de Aguascalientes desde el 2001, ¿no? O sea, desde que empezó este asunto a gestarse y que iba a ser un equipo ganador y el Necaxa y su casa nueva, etcétera, etcétera. Y bueno, todos sabemos, ¿no? Sabemos quiénes nos hicimos necaxistas en el ascenso, justamente, ¿no? O sea, a base de sufrir con el equipo, estar en esa categoría y a base de ganar el regreso a primera división. Esa noche del 11 de abril de 2018 nos la debían. Se la debían todos esa noche. Necaxa se la debía a sí mismo, se la debía a la gente. La gente se merecía ya una noche como esa. O sea, no era poca cosa. Por fin vimos a Necaxa ganar un título de primera, como equipo de primera división, ¿no? O sea, y fue una noche apoteósica, ¿no? O sea, bueno, ese día, ellos te lo dicen, ese día nació el amor entre Abriaca, Adrián y Checo, ¿no? O sea, de ese tamaño. Sí. Yo estuve ahí. A Murdoch le tocó presenciarlo, o sea, fue... No, Murdoch habló hasta con el patrón. Sí. No, es que ese día se abrazaron, o sea, Checo, Adrián y Arturo se abrazaron de una manera que dices, bueno, es que Checo estaba festejando. Yo en todos los años que había estado viendo ahí en la sala de prensa jamás había visto a Checo así. O sea, fue una cosa muy, muy rara. Ya después nos tocó bajar a cancha y para mí es muy especial por eso, porque pudimos ahí festejar buscando entrevistas y eso, lo que quieras, pero pues estábamos en la cancha del estadio ahí con el título de Copa. Entonces, yo creo que por ahí sí va a ser de lagrimita, Remy, ahora que lo pueda ver. Y es un hecho también que salva el semestre de Nacho, ¿no? O sea, no es ningún secreto. Sí. O sea, no, eso no es ninguna novedad, pero vaya, o sea, abrir Memo se va como el único que no ha abierto la vitrina en esta época, pero nos mete a semifinales. Que no es poca cosa tampoco, te quedas a un poste de llegar a una final, o sea, no, finalmente... Pero no, pero nadie se va a acordar, así como nadie se acuerda de un subcampeón, nadie se acuerda de un semifinalista, compadre. No cabe duda, pero sí remachas este tema, digo, que este tema que evidentemente en el Clausura 2020 está sufriendo otro bache, pero parece taravilla y a los haters les va a encantar, pero finalmente remachas el hecho de pues de que si hay un interés, pues, ¿no? O sea, se han abierto las vitrinas, no como quisiéramos, sin duda, pero tampoco es como que el equipo esté echado allá a la trampa ni, ni todo dado al bote, ni mucho menos, ¿no? O sea, sí es una noche para recordar. Ese día mucha gente también se convirtió al necaxismo, por llamarlo de alguna manera, ¿no? Será una noche donde a lo mejor hubo aficionados que fueron por ir a ver una final, no tanto por irle a Necaxa, y salen yéndole a Necaxa, ¿no? O sea, a mí no se me olvida esa noche. Es curioso que lo menciones, pero yo lo sé de primera mano. O sea, para el Chino Román esa fue una noche inolvidable, ¿no? Sobre todo porque además se combina con el hecho de que ya fue de los últimos partidos que transmitió Radio Universal de Necaxa, ¿no? O sea, meses después, eso fue el 11 de abril. Yo, perdón, para el 16 de mayo estaba yo ya trabajando en Radio y Televisión de Aguascalientes, ¿no? O sea, era un colofón de emociones para muchas cosas. Se cerraban ciclos en todos lados, ¿no? O sea, con Nacho, con el club cerraba un ciclo de estar muchos años en un lado para irse al otro, se acabó con el, no tenía mucho que se había acabado con el tema del patronato de fomento al fútbol. O sea, sí fue un semestre muy relevante para Necaxa, que se corona abriendo la vitrina. Sí, un momento que lastimosamente no se pudo ampliar, ¿no? Con el resultado en Liguilla, que ese que fue quizás el gran pecado de Nacho. De Nacho, sin duda. Pero, pues digo, ya más a eso súmale las cuestiones de extracancha y que lo que quieras. Pero bueno, de lo que se recuerda es ese título de Copa y qué bueno que esté ahí retratado en esta serie de... en esta segunda temporada. Pero que sí esperamos la otra, ¿no? Porque sí, o sea, sí, sí me consta que ha habido levantamiento de material. Y pues a ver qué. Como que esperando a ver qué hay de bueno próximamente. Para hacer una tercera temporada. Y aprovecho también para recordar que es cuando hicimos en aquel momento la reseña aquí en Pasión Rojiblanca, la reseña de la primera temporada. Me acuerdo que fue después que fuimos precisamente ese año en enero, fuimos a León a seguir al equipo cuando Necaxa gana 4-0. Ahí en la cancha de León, y se me acerca un sujetillo y nos, bueno, creo que ya lo habíamos platicado, pero lo vuelvo a platicar. Se me acerca un personaje y ahí, "Oye, ¿tú eres de Pasión Rojiblanca?" Y yo, "Sí." Como dice Tecker, depende quién pregunta. ¿Traes un pagaré en tu mano o no? ¿Eh? ¿Traes un pagaré ahí en las asunto manos? Sí. Digo, ya con tu pregunta. Ya en ese como momento. ¿Para qué los quieren? Yo traía la playera del uniforme, ¿no? La camiseta de Pasión Rojiblanca, ni modo de negarme, pues ya dije que sí. Hubiera dicho, no, esta me la encontré. Me la regalaron allá afuera. Y me dijo, no, es que mira, yo trabajo en la producción de Fuerza Necaxa. ¿Cómo? Ay, ahí le ibas a echar porras a Cruz Soto, tú también. Sí, ya sé. No, a Fuerza Necaxa, que ya ni existe ese programa, ¿eh? No, ya, murió. Pues es que... pues casi bueno. Nos copian el nombre, desgraciados. Bueno, ya no quedamos. No, a Ruiz Esparza, ese sí me cae bien, ese sí es mi cuate. Sí, hace poco me lo encontré, por cierto. Pero bueno, Javier Ruiz Esparza, sí. Total que me saluda, es que fíjate que yo soy de la producción y quería agradecerles mucho porque tomamos mucho en cuenta lo que ustedes hicieron en su reseña, lo que dijeron para tomarlo en consideración para la siguiente temporada y bla, bla. Entonces así como que, ¿te acuerdas que hablábamos mucho de lo de la voz en off? Ajá. Y me dijo, sí, sí consideramos mucho eso, lo de la voz, a lo mejor ya no lo hacemos tan payaso, ¿verdad? Pero yo, pues sí, la perdón. Temporada 2 la hicieron igual, compadre. Sí, así de, es la misma voz, ¿no? Sí. Sí, igualito. Bueno, pues, pero al menos... Sí que no lo tomaron muy en cuenta. Lo triste de esa vez es que tú y Alex dijeron, sí, ya la vi, sí, sí, y yo dije, no la he visto. O sea, yo haciendo un taker, no sé, ni me enteré, ¿no? Oye, Gus Rodríguez, ¿cómo ves? Me vale madre. ¿No? Oye, ¿qué tal la serie del Necaxa? Me super importa nada, no sé de qué hablas, bro. Ni sabía que había serie de Necaxa, sí, ¿no? Sí, ¿de qué hablas? Sí, sí, pero bueno, ojalá también nos escuchen para esta ocasión. Y ya le bajen un poquito de dos rayitas a la voz en off, porque sí está extra dramatizado, ¿no? Pues es que desde el nombre, se llama Carlos, perdón, Bueno, García así. Tenía que ser, diría Martinoli, porque es Carlos García el narrador. Ah, mira. Y bueno, ahí está la recomendación. Entonces, yo también quería aprovechar este momento para hablarles de algo que estoy viendo. Bueno, que vi, que tiene que ver con fútbol. En Netflix salió una serie que se llama The English Game, o en español, ¿cómo se llama? El juego de los hombres. De caballeros, juego de caballeros. Ajá. Yo vi el tráiler apenas. Sí, se los recomiendo, ¿eh? Es una serie que habla de los primeros años de la existencia del fútbol en Inglaterra, de los primeros años de la FIFA y de pues el nacimiento de la democratización de nuevo del fútbol a nivel de la Copa FA, ¿no? Del FA Cup, que es el torneo más viejo, según esto. Pero bueno, se sitúa en finales del siglo antepasado, 1879, y pues es la historia de cómo un grupo de trabajadores mineros, no son mineros, no, son algodoneros, se juntan para hacer un equipo de fútbol y competir contra el equipo, digamos, de la élite de la sociedad inglesa, que además eran los dueños, digamos, de la FIFA en ese momento, de la asociación, y pues ellos jugaban y además eran la autoridad, entonces pues era muy fácil así como que ponerse las cosas a modo. Entonces está interesante, digo, sí tiene su parte así como de telenovela, pero plantea una situación que es la que yo rescato y que quiero preguntarle su opinión, porque digo, además de que no sé si ya la vieron, este dilema de la del hacer profesional el fútbol, si el que la gente pueda pagar a una persona porque juegue fútbol no termina dándole en la torre al espíritu del romanticismo del deporte. Porque por un lado, los que tienen la élite, los que tienen los dueños del balón, dicen, no, pero es que ellos están pagando jugadores. Son como cachirules, pues. Están pagando jugadores para poder competir con nosotros. Y ellos decían, bueno, es que sí, porque ustedes no necesitan trabajarse y matar 16 horas trabajando para después entrenar, sino que ustedes, como son dueños, son juniors, pues pueden entrenar el tiempo que quieran y llegar sólidos al partido, y pues obviamente hay una desventaja. Y entonces esta situación donde ya no sabes que al final se termina volteando, ¿no? Hoy en día el juego lo domina quien paga más. Pues lo vemos con el Real Madrid, ¿no? De entrada, o sea, que es el ejemplo básico, o lo vemos aquí en el país con Tigres, que nos ha demostrado de mil veces que pues, el dinero no compra categoría ni clase, ¿verdad? Pero igual, pues mira, a mí, por ejemplo, ahora con estos tiempos de la cuarentena, digo, yo sé que como ganas, gastas, pues, ¿no? Pero me parece increíble, por ejemplo, por ahí que el pollo Briseño sale a manifestarse en contra de la reducción de salarios, digo, por Dios, ¿no? O sea, no, ni siquiera hay un punto de comparación entre lo que ganan ellos con lo que ganamos el resto de los mortales, pero sí le quita, definitivamente le quita, tal le quita que cuántos futbolistas no han ido a un mundial a representar a su país o han ido a regañadientes por cuidarse para su siguiente contrato, ¿no? O por cuidarse para así jugar bien para el que les paga. Cuando en teoría, pues el romántico diría que jugar para tu selección, pues es el orgullo más grande que puedes tener como futbolista, ¿no? Digo, por poner un ejemplo. Sí, sí, sí. O sea, es qué tan importante ya es. Porque lo decíamos, también me puso a recordar el caso de lo que platicábamos de Chicharito o de Carlos Vela, que en un momento donde se supone que están bien, todavía en buenas condiciones para ser estrellas y brillar y jugar, terminan dando prioridad a la MLS como opción por, no sé, glamour, la lana, ¿qué? ¿Y qué tan criticable es eso? Ah, pues cada quien hace con su vida, o en este caso con su carrera, lo que quiere, ¿no? Digo, no es criticable que busquen más dinero. Quizás sería el hecho de que están sacrificando o sacrificaron ya sus mejores años como futbolistas al ir a MLS solamente por dinero, ¿no? Si bien es cierto, la MLS ha mejorado mucho, ya no es solamente, ya hay un mejor nivel de competencia, ya no es solamente ir por dinero, ya nos llegan solamente jugadores que están en la última parte de su carrera, pues el ir por dinero sí le resta un poco, ¿no? Más allá de que digo, no es criticable que busques tener mejores ingresos, me parece que sí le resta un poco, pero pues de romanticismo no vive alguien, ¿no? No vive la gente. Y también la situación, yo hacía el enlace con Necaxa, ¿no? Porque estaba leyendo, me metí a leer las cuestiones de los orígenes de Necaxa, porque por alguna razón tenía que repasar algún dato, y hablaban de una escuela escocesa cuando llega el portero de los 11 hermanos, ¿te acuerdas, Taker? ¿Pipiolo Estrada? No. Bueno, que es un escocés, que empiezan a introducir como esa nueva escuela y coincide con lo de esta serie, porque a final de cuentas son jugadores escoceses que traen, que importan, digamos, los clubes. ¿De Escocia? los clubes, no, a Inglaterra, los llevan a Inglaterra y ellos son los que les platican de un modo distinto de jugar. O sea, lo convierten en capitán y él los organiza y le dicen, no, mira, vamos a organizarnos así. Porque, eran los tiempos en donde se jugaban con dos defensas, tres en medio y cinco delanteros, cosas así. Y, bueno, acá también se involucra este juego del... O sea, yo quise hacer como un paralelismo y cómo tardan... O sea, lo que ya sucedía en 1890 y tantos, aquí sucedió en 1940, o cuando se empieza la profesionalización. Taker. Empieza en el 43, oficialmente empieza en el 43. Que es cuando ya Necaxa decide, ¿no? Ah, es cuando se va Necaxa. Y me llama la atención en ese donde, o sea, en ese sentido, porque Necaxa, siendo un equipo dominante de la etapa amateur, tiene esta postura de no, es que si le empiezan a pagar a los jugadores, ya no va a ser el mismo espíritu de deporte. Sí. Entonces, por ese lado, o sea, haciendo este paralelismo, esta serie, de nuevo se llama The English Game, está interesante. Ahí como la recomendación de lo que estuve viendo en estos tiempos de cuarentena. Estuviste y seguirás viendo, compadre, porque vas a seguir esto. No, todavía falta un rato, pero pero sí me la chuté en un fin de semana. Está interesante y te digo, pues, sí tiene sus ondas ahí como de telenovela, pero... Y no ves tanto fútbol, pero sí está interesante ciertas cosas. O sea, sí es como ilustrativa en cuanto a la evolución del deporte. Y, insisto, el cómo sucedió eso aquí en México. Digo, ya pues varias décadas después, ¿no? En un fin de semana, maldito enfermo. Yo me tardé 2 semanas en ver Fuerza Necaxa. Pero tuviste 2 temporadas. Esta está corta, es una miniserie. O sea, no es... Ok. Ajá. Hoy, hablando de las recomendaciones de Netflix, por ahí yo en la semana vi un documental, también obviamente de tema de fútbol, el Para Siempre Chape, la historia del chapecoense, un repaso desde la fundación del equipo en el 77, si no mal recuerdo, hasta el trágico accidente en 2016, y lo que sucede con el equipo después de eso. Bastante recomendable, sí. Ese documental del chapecoense. Arturo, ¿alguna aportación de qué has estado viendo? Digo, porque también tiempo había. Pues sí. Pues mira, yo he visto Wi-Fi Ralph en la mañana, en la tarde, en la noche. Jesucristo. Pero lo que he tratado de ver ya en algo más elaborado es pues muy alejado del fútbol. Yo estoy viendo Narcos México, la segunda temporada. Pero sí tengo en fila de espera, pues varias. O sea, esa que decías de los ingleses, y yo ya había escuchado buenas cosas de ella. Tengo muchas ganas. Ahora, en un par de semanas, estrena Netflix la serie de Michael Jordan. Una serie de Michael Jordan. Esa no es una serie, es un documental. Es una serie documental. Esa. Sí, la verdad es que tengo, sí, cómo no, o sea, son nuestros tiempos, ¿no? Otra vez, nos toca la mejor NBA. Bueno, sí, fue mi tiempo. De Dr. J y esos. Sí, Mordo que habla de Dr. J y de Will Chamberlain. Exacto, hay quien dice que tiene una foto con Will Chamberlain muy emocionado. Con sus noches aquellas maravillosas, ¿no? Pero sí me llama mucho la atención esa serie de Michael Jordan, porque Michael Jordan, digo, guardando distancia y proporciones, es como el Papa Juan Pablo II, ¿no? O sea, puedes no ser religioso y sin embargo sabes quién es, ¿no? Con Michael Jordan es lo mismo. Puedes no, que no te guste el básquetbol y sin embargo lo tienes en el radar. Entonces, esa tengo ganas. Yo más bien lo que sí he estado haciendo, y en este afán también de quemarle las pilas al heredero lo más pronto posible en el día, alcanzamos a comprar un videojuego de Nintendo Switch que es de hacer ejercicio. Antes de que se rían, el juego no tiene piedad de ti, o sea, trae un aro de estos que se usan en las clases de ejercicio últimamente, un aro así que se aprieta y trae una muslera, ¿no? Entonces te pones un control en la muslera y el otro con el aro y está haciendo ejercicio, pero de verdad no tiene piedad el juego. O sea, es un sudar y es un desgaste, y eso es lo que más bien, en eso hemos estado quemando las energías, pues para ver si el niño así se cansa, mano, ¿no? Pero sí, de ver, tengo muchas en espera que me encantaría ver, pero pues les digo, Wi-Fi Ralph, ¿no? ¿Qué parte de la película quieren que les cuente? Ya sé. ¿Ya ubicaste a Franco Escamilla? ¿En Wi-Fi Ralph? No, ¿quién es? Ah, no, pues no te voy a decir, para que la próxima vez que lo veas tengas un motivo. O sea, no, pues, oye, no sé cuál es Franco Escamilla. Sí, hay una voz, hay un par de personajes que tienen la voz de Franco Escamilla. ¿Un par? No, bueno, pues ay, si todo fuera como eso. Si algo me enseñó Wi-Fi Ralph es que todo está en internet. No, pero a ver, te estoy ayudando. O sea, es como Don Gato y su pandilla, en la que todas las voces las hacía el Tata, ¿o qué onda? Oye, Don Gato. Exactamente. No, es que hay, pues, digo, Franco, pues no es como muy ducho, ¿verdad? Pero pues, lo invitaron para esa película y ahí sale. Yo tengo que verla otra vez para comprobarlo, porque nomás sé el dato, pero, o sea, sé qué personaje es, pero no lo he escuchado. Él hace la voz de Ryu. Ryu ni habla, ¿de qué habla? Ya estás buscando. Arturo, no hagas trampa, hombre. Es como, oye, amigo, me acabo de decir, te vi festejando el gol. Y dos minutos, sí, ya me vi, sí, es cierto. Además, compadre, la veo tres veces al día, o sea, Pues por eso. Ten piedad de mí. Para que la te veas con calma y te digo, un motivo más para verla detenidamente. De hecho, a mí me divierte mucho porque a Dulce le tuve que explicar. Quien ya la vio, al final hay una escena post créditos donde Ralph baila Never Gonna Give You Up de Rick Astley. Ajá. Y es que a lo mejor, digo, yo creo que Murdoch sí, por los años, pero lo que pasaba con los videos de internet antes, que te ponían el video y empezaba 4 o 5 segundos y luego ponían esta canción de Rick Astley. Hace eso, entonces eso, y le tuve que explicar a Dulce, así es, porque ya estamos viejos. Porque Dulce ni siquiera, Dulce no, ni en el radar lo tenía, digo, quien no lo sepa, Dulce es mi esposa, y es más chica que yo, entonces pues le tuve que explicar. El caso es que mi hijo ya le gusta bailar esa canción, entonces ya la descargamos y ya anda muy retro, muy ochentero. Sí. Pero sí le voy a poner atención mañana en la primera función. No sé si en la primera o en la segunda, pero lo haré. Muy bien. Algo más les quería decir, pero ya. Bueno, les quería preguntar, porque ya también me la chuté toda, La Casa de Papel, la tercera temporada. No sé si son ustedes de esa onda o no. Pero esta es la cuarta, ¿no? ¿Cuarta? Sí. Sí. Es que a su edad ya se le olvidan las cosas. Bueno, compadre. ¿Cuál es la más reciente? Es que la primera temporada aquí, es que ahí te va, fíjate, ahí te va. No me la vayan a espolear, que ya no la he visto. Te voy a platicar, mi querido Murdoqueras. Lo que tú conoces como temporada 1 y 2 en Netflix, en realidad es toda la serie. Es una serie española y en España no se dividió en temporada 1 y 2. Toda fue una sola tanda. Pero como Netflix la fue dividiendo, entonces por eso en el mismo Asalto a la Casa de Moneda te lo ponen como dos temporadas cuando en realidad es solo una. Exacto. Por eso, por eso se divide. La tercera temporada, que yo no he visto, es en la que están en la playa, ¿no? Creo. O sea, bueno, empieza en la playa. Y la cuarta temporada, que esa sí no tengo idea de nada, esa se estrenó la semana pasada. Ah, pues es que es la continuación de la tercera, entonces. De la isla. Ah, ok. Ah, mira. Pues sí, yo no he visto nada. Es que las series españolas son raras, ¿no? O sea, hay muy buenas series españolas, pero son raras en el sentido de que son episodios de 74 minutos y el siguiente episodio dura 68 y el siguiente dura 84, ¿no? Así. Sí. Esta idea del que dure lo que tenga que durar, que se dio en Game of Thrones también, ¿no? Por ejemplo. Que tampoco he visto. Ni yo. Que ya, o sea, no, nada. De no. Game of Thrones yo vi la primera temporada, sí me gustó, pero ya me costó trabajo regresar y nunca regresé. No, sí vale la pena. Sí, yo no, porque eso de la fantasía como que no me late. Es que, o sea, sí, pero no. No hay tanta fantasía, pero bueno. Esas muchas películas, series de fantasía, me caen mal desde el hecho de que los lugares y las personas tienen nombres que dices, ay, cabrón, ¿cómo se dice? ¿Quién era? O sea, ¿quién? O sea, esa sí, era de... Que, sí, sí me pasa. Sí, pues, sí, no mames. ¿No les pueden poner nombres normales? Pedro. ¿Sus personajes no se pueden llamar Pedro, Raúl y Jorge, carajo? Pedro, hijo de Jorge, señor de los álamos, ¿no? Así. Algo así, más fácil, güey. Juanchita. Ok. Bueno, en fin, el punto es que así las recomendaciones para qué ver ahora en estas sobrevivir. Cuarentenas. Sí, mira, ya nos chutamos casi la hora. Qué padre, ¿no? Sí, para que aguante vara, ya regresará el fútbol. Vamos a grabar, ¿qué? 8 corridos, ¿no? No, ya. Nada más, quiero preguntarles uno más, que espero nos vayamos rápido, ya nada más así para colofón. Échale. Esto de las partes de las entretenciones de cuarentena, no sé si ya le entraron al TikTok, por ejemplo. No, me rehuso. Igual, por dos. Yo sí ya le entré y sí ya le encontré el gustito. No para hacer, pero sí soy consumidor. He hecho un par. Ahí, Murdo. No, consumir está chidín, pero sí, no. Sí, está padre. Bueno, luego. Luego tienes Erika Buenfil diciendo, ¡con la chingada está grabada! ¡No hay cult! Exactamente, eso es lo cajeto. Pero bueno, en Facebook, pues las mil y un cadenas de pum puntito, y que ya sé que Arturo lo tienen hasta acá, pero hasta el gorro, ¿eh? O sea, de veras, no tienes idea. O sea, estoy a punto ya de cortar lazos con mi familia. Oye, pero es que esto también ha llegado a Twitter y traje el tema porque Taker entró a uno en donde decía equipos que te caen bien, equipos que te caen mal. Lo mejor del mundo y lo peor basura del universo. Ese estaba interesante. Por eso que quise hacer así como así rápido el ejercicio con ustedes. De la Liga Mexicana. El mejor del mundo, del mundial, del universo. Obviamente Necaxa. A huevo, sí. Obviamente. Pero de ahí vamos para abajo. Bueno, es que obviamos también lo peor basura del universo, que es el América. Obvio, sí. Pero no obviamente. Sé si ahí ustedes quieran agregar alguno más. No, yo no. ¿No? Una parte de mí, el San Luis, fíjate. Sí, yo también tengo esa sensación. Pero Springfield, es el Shelbyville. Springfield, Shelbyville. Exacto. Pero carajo, ponle tú que lo dejarían equipos que me caen mal. Porque lo interesante está eso, en equipos que me caen bien, equipos que me caen mal. O sea, si hay equipos que te caen bien. Hay otra categoría que es me da lo mismo. Y yo ahí pondría la mayoría. Pero si hay equipos que te caen bien... Y equipos que te caen mal, ¿quiénes serían? A mí me cae bien el Puebla, con ese community manager, ¿no? Pues. Bueno, es que yo le voy al community manager, no al equipo. Me cae como que... Se me hace como de hueva. Okay, oye, Viconis es un one man show. O sea, es un arquero espectacular. A mí, por ejemplo, me cae gordo el Morelia. O sea, es tan intrascendente. De veras, es que ¿quién le va al Morelia? Nomás Carlos Oroz. El fantasma Figueroa. Man, es que yo como tengo familia allá, sí estoy más cercano al Morelia. Sí, es no, un equipo que me Morelia, cae bien. Bye. Sí, me da gusto. El Morelia me cae bien. Me da gusto que gane. Obviamente los Pumas de la universidad me caen bien. Ese yo lo tengo, los que me caen mal. A mí Pumas. Es que Pumas me caía dos trenzas y luego Rafa Medina voló un penal, entonces pues ya no sé. Oye, ¿estás? ¿Todavía lo odias por eso, compadre? O sea, ¿ves? Rafa, claro. Su rostro, pobre güey. Se quería claro, morir. Claro, sí, bueno, pues más le vale, ¿no? O sea, ya sería el colmo. Tantita, ¿no? Vergüenza. Ese me acuerdo, lo estaba viendo ahí en la sala, ahí en su casa, y pues, mi madre estaba ahí también. Y Rafa cuando Medina lo falla, dice mi mamá, no, Rafa Medina no estaba mi señora madre. Y mi mamá me dice, pobrecito. O sea, exacto, sí, me dice, ve su cara. Sí, pobre diablo. Y de hecho se acabó. Sí, o sea, fue más. Ahí se acabó. No, bueno, pues jugaba en Chivas desde ahí. Bueno, y venía de la Piedad, o sea, tampoco es como que prometiera. Pero de ahí se fue a Tecos, que es que como figura y ya, ¿no? Murió. No, ya no caminó, no, pues no, es que así hay fallas, ¿no? O sea, que los persiguen toda la vida. Toda sí. La vida. Pero a mí así que me caiga mal. Por ejemplo, a mí el Cruz Azul sí me da entre ternura y lástima el Cruz Azul. Pero es bien divertido, ¿verdad? Sí, no cabe duda, pero sí después llega un punto que dices, qué poca. Pobres güeyes, ¿no? Exactamente. A mí el Atlas me cae bien, por ejemplo. A mí el Atlas, contrario a lo que debería, también me da lástima. Más que caerme bien o mal, bueno, ahorita también es lástima. Ahora, el que sí es, yo era fan de Rafa, fíjate, eso sí también podría ser. Igual para la otra, ¿va? Porque va a ser la 1:00 a.m. Que diga, porque ya es. Pero, por ejemplo, a mí Rafa Puente, yo era muy fan de Rafa Puente Jr. hasta que llegó al Atlas. Y que salió con sus faramallas y que sí. La presión. Ahí, o sea, yo era de los que decía el proyecto de Lobos Buap y la Cenicienta y qué bueno. Y, salió. ¿Qué hizo Rafa Puente cuando llegó a Atlas? Nada, ese es el punto. No, o sea, ¿cuál fue la faramalla? Ah, salió con salió a declarar que él no se sentía presionado y salió a minimizar también a los medios de comunicación, o sea, una serie de cosas que te pasa, o sea, eres el técnico con la racha más importante de la liga en cuanto a derrotas consecutivas, ¿de qué hablas, no? O sea, salió ahí a ningunear a los medios de comunicación y los medios pues reaccionamos, evidentemente. Oye, entonces, bueno. Oye, pero yo he oído que dicen que el peor técnico en la historia y que estadísticamente y que no sé qué, y que su racha de derrotas, como acabas de decir, pero ojo, acá tuvimos al peor en 2011, ¿eh? Ese sí era el peor. Es que haz de cuenta, es lo mismo, o sea, es lo mismo, solo que Rafa sí tiene mejor discurso, eso sí, yo sí se lo reconozco. No, y aparte Rafa está en el Atlas que es como el ombligo, ahí está y no me sirve para nada, ¿no? Pero el otro imbécil estaba acá, ese sí nos jodió a todos, desgraciado. Y acabo descendiendo, ¿no? Que es algo que a Rafa no le va a pasar. Esos porque malditos 5 años son culpa de este güey, que les digo yo. Sí, un abrazo al ruso Brailovsky. No lo nombres. ¿Puedo decir groserías? Sí, claro, por favor. No, ya, vámonos, mejor. Bueno, ahí están nuestras opciones. Tú, Taker, ¿cuáles pusiste de los equipos que te ganan mal? Chivas, Pumas, Monterrey, Santos. Ah, sí, a mí los Tigres me quedan mal. Ya, creo que ya. Compadre, pues le cae mal toda la liga. No, yo Tigres lo tengo en indiferencia. No, a mí Tigres sí me cae mal. O sea, es como, Tigres es Huicho Domínguez. O sea, hace 20 años le lloraban a la federación para que no los descendieran. Sí, ya sé. Y después, como Huicho Domínguez se sacaron la lotería, ahora entonces son resulta. Nacos con dinero. Exactamente. Nacos con dinero. Sí, así como Huicho Domínguez. Y a mí desde hace mucho, no sé, es el Monterrey Rayados, a mí me cae mal, no sé, por de alguna cuestión natural. O sea, sus partidos, o sea, su estadio está feo, la gente es como muy metida, pero a lo bestia. No mames, güey. Sí, ibas al TEC y te veían llegar con tu playera de Necaxa, deja lo que te aventaban los pendejos con playera de Monterrey, ¿no? la policía de la seguridad del estadio decían, ya métase. Güey, son las 2:00 p.m. el partido, así que ya métase. Era estar 3 putas horas en el sol antes de que empezara el partido, güey. 3 horas y las 2 del partido, 5 horas en el sol de Monterrey. En un estadio en el que literal el asiento eran tablones, estos polines, no sé, de 10 centímetros por 10 centímetros, ahí era donde te sentabas 5 horas al sol, carajo. Es que, bueno, o sea, lo mismo, ¿en qué momento el dinero fluyó así? Ajá, sí. Para hacer los equipos mandones, ¿no? O sea, que se acuerden de dónde vienen. Sí, que es otra, ¿no? O sea, estos que piensan que el fútbol se inventó en el 2000, ¿no? Ajá. Pues no traen. A nosotros nos tocó ver a Monterrey también dando tristezas y a Tigres peleando Monterrey, descenso. No, Monterrey también salvándose el descenso una última fecha contra el Puebla. Es correcto. Y hasta en broncas ahí de ondas judiciales y así, ¿no? Ajá, sí. Con Lanquenao Rocha y esas cosas. No, hombre, eran con Benito Floro, cuando era técnico Benito Floro. Benito Floro también, bueno. O sea, ¿de qué me hablan, no? Por favor. Oye, entre los que me cae bien, no sé si lo puse en los que me cae bien, está el Pachuca. A todo el mundo creo que conozco le cae mal el Pachuca, pero a mí me cae bien. A mí el Pachuca me es intramuscular. Yo lo pondría entre los que ni fu ni fa. A mí el Pachuca es sí, como que intrascendente. O sea, se me hizo de variedad cuando empezó ese boom, ¿no? También en los 90s. Con el gol de Glaría. Con el gol de huevos con Glaría. Y es, o sea, esa evolución de ver cómo se convierte ese equipo de barrio. Exacto, eso sí está bonito. Está padre. Sin querer nos estamos burlando otra vez del Cruz Azul. Es correcto. Es natural. Todos los caminos llevan a reírte de Cruz Azul. Pero okay. Sí, pues es que en los 90s Pachuca se aventó un año, o sea, de los 10 años de la década, se aventó 5 en ascenso, bueno, en primera A, y 5 en primera división, hasta que llegó ese 99, ¿no? Con Javier Aguirre, que Javier Aguirre también, o sea, hay gente que piensa que nació dirigiendo a la selección, y pues claro que no, pues él fue el que hizo a ese Pachuca, campeón, ¿no? A ver, estaba balones a la cancha también para evitar contra golpes, contra Chivas, por ejemplo, creo fue. Nos robaron. Sí, ¿no? Fue ahí que lanzó un balón desde desde la banca, Sí, es un campeón. A lo Nacho Trelles que decíamos. Fíjate que así Javier Aguirre me recuerda al tío Orduña. O sea, así de puta marrulla. Ándale, pero en simpático. Porque el tío Orduña, además de tramposo, era un ojete. No, a lo mejor el tío Orduña era un ojete, pero el Vasco Aguirre es un ñerazo. Ya la valentía de la 1:00 a.m. Sí, ya. Eso que no estamos tomando nada, mano, porque con las 12 de esas, sí, Arturo, sí, ya tres. Fíjate que con el Vasco Aguirre incluso yo tengo una anécdota. Porque cuando estaba yo muy, muy chaval, pues de hecho tan estaba que ni me acuerdo. Estábamos cenando en un restaurante en Guadalajara. Estaba, pues, entre otros, mi abuelo, ¿no? Y a unas mesas estaba Javier Aguirre. Eran las Chivas que después de que ganaron el título en el 87, o sea, después de que Chivas gana el título en el 87, se pierde en un mar de mediocridad hasta que llega Salvador Martínez Garza con la promotora a hacer las mentadas Super Chivas, que finalmente ganan un título, que es el primer título de Ricardo Ferretti como entrenador, por cierto, y me dice, ve dile a Javier Aguirre, que por qué son tan maletas. Entonces ahí va el morrillo de 4 o 5 años a hacérsela de pedo al Vasco Aguirre, y Vasco Aguirre se cagó de risa, dicen los que saben. El Vasco jugando entonces con Chivas. Cuando jugaba con Chivas, exactamente. Oye, Vasco, ¿por qué son tan maletas? Oye, Vasco, ¿por qué no vales ver que diga? No, mano. Mejor no, ya mano. Vete a acabar tu guerra, mejor ya trágate tus tacos y lárgate, mano. Gerber de chayote, mano. Ay, qué bonito. Sí, no manches. Bueno, qué belleza. Pues gran manera para cerrar este podcast NPR. O sea que toda la vida fue un ñerazo. Sí, claro. Sí, no, ese le dio una nalgada a la enfermera, no al revés, cuando nació, ¿no? Ahora sí, Taker, despídase como usted quería. No, ya no quiero, fíjate. Me quedé toda la semana con el pendiente de que no nos despedimos. Ok, pues vámonos, señores. Esto fue el episodio número 31 del podcast NPR. Ya saben, Pasión Rojiblanca, www.pasionrojiblanca.com.mx. Mi nombre es Gerardo Taker. Conmigo estuvieron mis compadres y amigos, ambos desde Aguascalientes, Don Arturo Reyes. Compadre, una vez más, un honor, muchas gracias. Siempre un placer y cuando gusten. Nomás aquella vez de hace 15 días fue una excepción, pero por lo general en estos tiempos aquí ando. Ok, y mi ranchero favorito, Don Mordoqueras, compadre. Pues gracias a todos y esperemos que les haya gustado estos podcasts alternativos, ¿no? De cuarentena, pero a ver. Y los que seguirán seguramente serán iguales, ¿no? Pero sí, yo creo que sí. Pero bueno, ahí está. Ahí estamos. Bueno, y no se me olvida, eres un ojete, ¿cómo te dije? Eras un déspota, desgraciado. Y Baldo Flores está de testigo. Digo, él no sabe de qué estoy hablando, pero lo que te dije. Sí, bueno, no sé por qué, pero está bien. Pero sí es cierto. Ok, bueno, vámonos. No olviden, no sé si nos quedan patrones, pero no olviden, si no lo son, hacerse patrones. Si lo eran y ya no lo son, vuelvan a ser patreones. Y si no, pues un clic al anuncio. Vámonos, señores. Bye. Vámonos. Gracias. Bye. Bye. Gracias por acompañarnos en este episodio del podcast NPR. Recuerda seguirnos en todas las redes sociales como Pasión Rojiblanca, en patreon.com/pasionrojiblanca y por supuesto esperamos tus comentarios en pasionrojiblanca.com.mx. Nos escuchamos la próxima semana. Mordoqueras, dinos que sí grabaste, por favor. Sí, no se grabó, mano.